La madre tierra y el territorio. Es una campaña que se viene trabajando a nivel nacional y que tiene una expresión aquí en Oaxaca, y la idea del día de hoy es compartirla, el lanzamiento en Oaxaca de la campaña, a las otras organizaciones y a los medios de comunicación. Entonces les agradecemos su presencia. Para dar a conocer el inicio de la campaña, tenemos en la mesa, nos acompañan compañeros y compañeras de otros lugares del país, de otras luchas, de otras resistencias que están dentro de la campaña nacional, y la compañera de Oaxaca, que es la vocera. Entonces, empezaré presentando a los compañeros y de la compañera del Frente de Pueblos de la Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que tenemos el gusto de contar con Juan Carlos Flores Solís y la compañera Samantha César Vargas. También están los compañeros del Frente Indígena en Defensa de la Madre Tierra de San Francisco Xochicuautla. Ustedes saben últimamente todo el proceso de represión que han estado teniendo los compañeros José Luis Fernández y Eugenio Saavedra. También nos acompaña en la mesa Rosy Dionisio, ya está más conocida por estos caminos, que es de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Oaxaca, y que además es la vocera en esta conferencia de las organizaciones de Oaxaca que estamos en la campaña nacional. Entonces, para iniciar, vamos a dar un primer contexto de cómo nace la campaña nacional, por qué nos estamos nacionalmente aglutinando en esta campaña, qué acciones, cuándo se presentó, cuántas comunidades, organizaciones, resistencias están dentro de la campaña nacional. Y para eso vamos a pedirle a Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, además vocero de la región centro de la campaña, que nos haga el favor de darnos este contexto. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Les agradecemos mucho su presencia en esta mesa donde hacemos público el inicio de la campaña en esta región de Oaxaca. Yo vengo del estado de Puebla, como dice el compañero, soy parte de una organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues el contexto de esta campaña se da tras un proceso de 5 asambleas nacionales que tuvimos las diferentes regiones en el país, desde la zona norte con los yaquis hasta la zona sur de la península, ya sea Campeche, ya sea Chiapas, compañeros Tzotziles, Altales, y la zona centro, obviamente, Guerrero también, y Oaxaca, al igual que Veracruz. Bueno, los diferentes estados que conformamos esta campaña, pues nos hemos dado, hemos estado padeciendo y nos hemos conocido a través de los años, lamentablemente, por este ataque sistemático que estamos sufriendo por parte de un proyecto de desarrollo extractivo en el país, principalmente un desarrollo industrial que no toma en cuenta a los pueblos indígenas y tampoco toma en cuenta a los barrios y comunidades urbanos. Y bueno, pues es ya una constante. Nosotros vemos un dispositivo de despojo, de expropiación, que estamos viviendo, donde pues se nos criminaliza a los defensores de derechos humanos, a los pueblos indígenas. Se dice que nosotros nos oponemos al desarrollo porque no estamos de acuerdo en las minas a cielo abierto, porque no estamos de acuerdo en proyectos hidroeléctricos que inundan nuestras comunidades, que las contaminan, en carreteras también, que acaban con las fábricas de agua de los bosques, con los aeropuertos. Es decir, una serie de cosas que no están, realmente no son para el desarrollo del país, sino sobre todo pues para el desarrollo de empresas transnacionales. Y es por eso que nos conjuntamos todos y empezamos a crear un discurso unido, un discurso donde todos empezamos a decir, bueno, no es que estemos en contra del progreso, sino al contrario, nosotros lo que nos importa es defender la vida, defender el futuro de nuestros hijos, y queremos desmentir ese discurso del gobierno que está legitimando la represión hacia todos los pueblos. Nosotros vemos que lo que estamos viviendo, esta ofensiva contra el territorio en el país, implica pues la existencia de la vida misma, es decir, está en riesgo la vida y el futuro de todos nosotros, porque ahora están atacando a nuestra madre tierra. Ya no es lo mismo que antes en tiempos de hacienda, donde nada más acaparaban la tierra y el agua, sino que ahora ya la están destruyendo completamente, y por eso es necesario que vayamos difundiendo este problema en México. A nivel nacional e internacional, lo que más se conoce es el narcotráfico, pero existe un problema semejante o más grave también, de decenas, de cientos de casos de despojo del territorio, de asesinatos, de encarcelamientos injustos, de desprestigio, que no se conoce en ninguna parte de nuestro país. Y esa falta de conocimiento hace que se legitime las violaciones a los derechos humanos hacia todos nuestros pueblos. Y como es una constante eso, es por eso que nosotros buscamos unirnos. Hasta ahorita somos 179 pueblos y organizaciones que estamos en defensa de la madre tierra y de nuestro territorio, ya sea en comunidades indígenas, ya sea en barrios urbanos, que nos unimos para hacer frente a este despojo territorial. Y bueno, pues es por eso que hoy anunciamos también el inicio de esta campaña en Oaxaca. Y bueno, pues estamos en la campaña, como les decíamos, pueblos que nos oponemos a proyectos tanto de minas a cielo abierto, como hidroeléctricas, como termoeléctricas, gasoductos, basureros, autopistas, aeropuertos, una infinidad de proyectos que tienen también la constante de que los promotores y los concesionarios, la gente que se beneficia de esos proyectos, son empresas transnacionales, o en su caso, capitales mexicanos, pero que ya también son transnacionales, como los de Carlos Slim. Y bueno, pues nosotros decimos que estamos, sobre todo, no contra algo, sino por la defensa de la vida, la defensa de nuestras costumbres y de nuestra madre tierra, y hacemos la invitación a toda la sociedad civil, a toda la gente, a que volteemos los ojos a ver este despojo que estamos viviendo y lo denunciemos, para que entonces no pueda seguir sucediendo. En esta campaña no solamente estamos pueblos y organizaciones, sino también personalidades, artistas conscientes y académicos que también están sustentando pues toda esta serie de arbitrariedades que estamos viviendo y que consideramos es muy necesario denunciarlas a nivel nacional e internacional, repetimos, para que no siga viviéndose la misma situación de gravedad que estamos viviendo, donde también otra constante es la ilegalidad con la que están imponiendo todos estos proyectos, ya sea con permisos amañados, ya sea con falta de consulta a los pueblos, o ya sea violando amparos que protegen los derechos de todos nosotros. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos a pedirle a José Luis Fernández, del Frente Indígena en Defensa de la Madre Tierra de San Francisco Xochicuautla, que nos cuente cuál ha sido la experiencia de su frente, de la lucha, de la resistencia, y más que después de hacer la presentación a nivel nacional el 10 de abril de este año, un día después entra en el Estado de México la Policía Federal y Estatal para romper la resistencia de los compañeros. Por favor, José Luis. Gracias, buenos días. Vengo de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, esto es en el municipio de Lerma, Estado de México. Primero decir que el lanzamiento de esta campaña nacional en defensa de la madre tierra y territorio es un espacio que nos ha permitido vincularnos, unirnos, juntarnos, caminar juntos. Todas las luchas y todas las resistencias que estamos padeciendo la embestida del Estado mexicano. Nos ha quedado muy claro cómo el Estado mexicano ha desviado todo su poder, implementando todo el terrorismo de Estado hacia las comunidades indígenas y diferentes organizaciones que se oponen a megaproyectos. Decirles que nos ha quedado claro cómo se han violado, cómo se violan los derechos indígenas, los derechos de todo ciudadano, y cómo se violan las leyes como la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado en otros países. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país. Lo que ha pasado en Xochicuautla es algo, tenemos nosotros 9 años y medio resistiendo en contra de un proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Y que así como nosotros, muchas comunidades y organizaciones en el país nos oponemos, y dejar claro que no nos oponemos a lo que ellos llaman modernidad, nos oponemos a las formas en cómo lo hacen. Como ciudadanos, como indígenas, tenemos nuestros derechos y ellos tienen que estar encauzados en las leyes que ellos mismos hacen, sin en cambio violan, como sucedió en Xochicuautla, que no hubo una consulta previa, libre e informada como lo marca la ley. Debió de haber sido desde hace más de 10 años cuando concesionan este proyecto a la empresa Tella, filial de Grupo IGA de Armando Hinojosa Cantú. Nos queda claro los intereses para este tipo de proyectos. Nos queda claro los intereses porque son compromisos que los gobiernos crean con la gente que les da el dinero para que puedan estar en el poder. Hemos vivido represiones, persecuciones, hostigamientos. Hasta este momento 22 compañeros nuestros han sido encarcelados. Más lo que ha pasado en las represiones en asambleas, represiones como la que se vivió la semana pasada, el día lunes, pero tenemos que dejar claro que todo lo hacen de una forma ilegal. Hemos ganado amparos, anulamos una asamblea donde se define el paso de la carretera, una asamblea ilegal, y hemos demostrado las ilegalidades del gobierno. Una asamblea donde pagan 40 mil pesos a cada comunero, una asamblea donde solo asisten 109 comuneros y deciden por toda la comunidad, y que esa asamblea se desprende del convenio de ocupación previa, que además ganamos ese juicio de nulidad y esa asamblea queda fuera. En este momento, después de cuando se dan cuenta que como nosotros nos gobernamos, como nosotros decidimos, por medio de asambleas de usos y costumbres, implementan el padrón agrario. Después de que ganamos, anulamos esas asambleas que se desprenden de ese padrón agrario, implementamos. Bueno, ellos emiten un decreto expropiatorio. Nosotros nos amparamos en contra de ese decreto porque también estamos demostrando que es ilegal, y hasta este momento tenemos 2 suspensiones definitivas que se desprenden de esos 2 amparos. Entonces demostramos las ilegalidades, pero también demostramos cómo están desviando el poder hacia nuestras comunidades. Solo en Xochicuautla. Esto que nos pasa a nosotros es un espejo de lo que está pasando con nuestros compañeros de Ostula, donde también la semana pasada mataron a un compañero nuestro. Lo que está pasando con los hermanos de San Salvador Atenco, donde también al principio de la semana pasada ingresan tanquetas de militares para poder iniciar trabajos de ese aeropuerto, que también es ilegal. Lo que pasa en Puebla, lo que pasa en Morelos. El país está viviendo momentos muy difíciles, y es por eso que tenemos que integrarnos, buscar nuestros espacios como resistencias, como luchas, para que juntos podamos decirle al gobierno ya basta. Tenemos que hacerlo, tenemos que caminar juntos, tenemos que hablarnos Tenemos que juntar nuestros corazones, nuestros brazos, levantar nuestros puños y decirles que basta, porque no es posible que puedan seguir implementando ese tipo de acciones en contra de nuestras comunidades. Hacer que la sociedad voltee hacia nosotros. Las comunidades indígenas y las organizaciones estamos a la vanguardia de la defensa de los recursos naturales. Y nosotros queremos decir que defendemos nuestro territorio, pero también defendemos bosques, defendemos agua. Y eso es un patrimonio no solamente de las comunidades indígenas, eso es un patrimonio de mucha gente que está en la ciudad, en las ciudades o en algunos otros lados, mucha gente que no es indígena. Entonces debe de quedar claro que es un patrimonio de mucha gente y que estamos dispuestos a hacerlo y que vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por compartir la experiencia. Y ahora le vamos a pedir a Rosy que nos comparta la posición de las organizaciones de Oaxaca que estamos incorporadas a la campaña nacional y que nos comparta también las acciones y actividades que se tienen previstas realizarse en Oaxaca en el marco de la campaña nacional. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosalinda Dionisio, soy integrante de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y les voy a leer el comunicado que se hizo en base al inicio de esta campaña. Campaña Nacional en Defensa de Madre Tierra y Territorio. Nosotras y nosotras defendemos a la Madre Tierra. Organizaciones sociales y comunitarias de Oaxaca se suman a la campaña nacional. Rechazamos las zonas económicas especiales aprobadas por el Senado. Somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio porque desde tiempos inmemorables la Madre Tierra nos ha dado vida. Por eso la queremos y respetamos. Representamos a 179 organizaciones y comunidades de distintas regiones de México. Nuestro trabajo no solamente se desarrolla en el campo y las comunidades indígenas del país. También trabajamos en las ciudades y luchamos hoy por la responsabilidad que tenemos de dejarles a nuestros descendientes la misma casa común que heredamos. Observamos con preocupación que estamos siendo objeto de despojo masivo de nuestro territorio por proyectos mineros, petroleros, forestales. Tenemos comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos, hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos y franjas, así como obras de infraestructura, autopistas, aeropuertos, trenes o bien proyectos de privatización de playas. Vemos con preocupación la afectación a las manglares, a los lagos, a los bosques y a las áreas naturales protegidas. Consideramos que la promoción de las zonas económicas especiales profundizarán la devastación a la tierra y nos traerá mayor pobreza en las comunidades indígenas del Estado y el país. Por todos estos motivos, organizaciones, pueblos, comunidades y barrios del centro, norte, sur, suroeste y península y occidente de México, estamos lanzando la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y Territorio. Esta campaña inicia en este mes de abril y concluye el 20 de noviembre del 2016. El propósito de esta campaña es que todo el país y en todas nuestras comunidades se difundan las luchas e historias sobre la defensa de la Madre Tierra, la vida y el territorio. Saldremos a todos los lugares donde nos inviten a explicar cómo nuestra Madre Tierra se está destruyendo y nos está siendo despojada. Explicaremos por qué creemos que es importante cuidarla. Vamos a contraerles que nuestra lucha no es solo de nuestras tierras, ni solo por nuestros pueblos y barrios, sino que es en defensa de la vida y defensa del futuro y el presente digno de todas y todos. Difundiremos nuestras palabras por todos los medios a nuestro alcance para explicar y denunciar cómo esta destrucción le da ganancia a los señores del dinero y a esas ganancias depredadoras. A ellos se le llama desarrollo y progreso. Haremos visible también las alternativas de la vida y del gobierno y de los pueblos y ciudades que estamos llevando a cabo, para demostrarlo que es un verdadero desarrollo y que si es posible otra forma de vivir en sociedad respetando a la madre tierra, sembrando un futuro, no muerte. Llamamos con urgencia a ser parte de la campaña nacional de afectados en defensa de la madre tierra y territorio. También tenemos algunas actividades que ya se programaron. El 21 de julio se realizará un foro de discusión sobre proyectos de desarrollo e inversión en Oaxaca. El 22 de julio será una calenda por la defensa de la madre tierra en el marco del Día Internacional en contra de la minería. El 29 de septiembre será un festival en defensa del maíz nativo. El 20 de noviembre, movilizaciones regionales. Esta actividad se realizará en conjunto con todas las organizaciones del país, más que nada para hacer referencia de la campaña. Y pues llamamos a la sociedad civil organizada, a los colectivos y a las organizaciones civiles, religiosas, a los trabajadores organizados, a los estudiantes, a los medios libres y a los alternativos, a las organizaciones sociales y populares, ambientales, feministas y juveniles y de derechos humanos, a ser parte de esta campaña, ayudar a difundir nuestra voz, nuestro mensaje de defensa de la madre tierra, a los diferentes movimientos sociales que se extienden a lo largo y ancho del país. Los llamamos a coordinarnos, a tejer una unidad, porque solos no podemos defender la soberanía, futuro y presente de nuestro país. En este sentido, las comunidades, movimientos y organizaciones en Oaxaca, pertenecientes a la campaña, rechazamos a las zonas económicas especiales aprobadas por el Senado de la República el pasado 14 de abril. Exigimos la cancelación de los proyectos mineros San José del Progreso, Trinidad del Norte, impulsados por Fortuna Sirve, el doctor operador de la empresa de Plata Real. Nos solidarizamos con la lucha de Ixtepet y San Juan Mixtepet en contra de la minería en Oaxaca y la lucha de Xochicuautla y Atenco en el Estado de México, mismas que han sido reprimidas recientemente por el gobierno mexicano. Y finalmente exigimos la cancelación de megaproyectos eléctricos del Paso de la Reina en la costa de Oaxaca. La lucha de todas y de todos, campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, Comité en Defensa de la Madre Tierra. Gracias, Rosy. Pues vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas, quien guste. Buenos días. Preguntar si tienen un conteo de a nivel nacional y en Oaxaca específicamente cuántos defensores de la tierra han sido detenidos o tienen como detenidos o en su caso desaparecidos. Hacer una más pregunta, una primera ronda y ya después hacemos los comentarios. Radio Tlayud, transmitiendo con toda la potencia del maíz. Buenos días. Pregúntame sobre todo cuál es la visión que tienen ustedes como pueblos indígenas ante también la falta de solidaridad de la ciudadanía, aparte de toda la organizada, la sociedad civil organizada, la indiferencia de las y los mexicanos o los pequeños en este tipo de lucha, porque pareciera que lo vemos con muchísima indiferencia. Hola, buenos días, Miguel Ángel García de Madera del Pueblo. Una sola observación, porque el capital es tan, el liberalismo es tan perverso que tiene una doble estrategia sobre los bienes naturales. que ellos le llaman ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial. Entonces hacen áreas naturales protegidas para conservar, para los negocios del capitalismo verde, y hacen los proyectos depredadores al mismo tiempo: minería, hidroeléctricas, plantaciones forestales, plantaciones de agrocombustibles, y luego hacen decretos de reserva privando a las comunidades. Pero viene ahí adentro un proyecto muy, muy, mucho más peligroso, digo yo, que el de la depredación, porque la depredación a la opinión pública le espanta. Si tú sacas fotos, una campaña de la minería a cielo abierto, la opinión pública que no sabe si se espanta, o una tala. Pero si tú sacas a un científico gringo sacando las plantitas de la selva, diciendo que lo hace por el bien de la humanidad, todos le aplaudimos, ¿no? Si tú sacas una embotelladora de agua de un manantial, todos le aplaudimos. Si tú sacas unos proyectos de bonos de carbono ahora con la contaminación en México, todos le aplaudimos. Y eso es más peligroso porque es la privatización de la madre tierra. Y hasta las comunidades le entran con los programas de servicios ambientales. Entonces eso es también mucho, muy peligroso, porque significa no solo el despojo de los bienes naturales con fines de conservación, sino un etnocidio, porque le cambian la cosmovisión a los indígenas. Lo que para ellos era sagrado y era gratuito, era de todos, era un bien común, se convierte en negocios, donde terminan divididos por el pago de servicios ambientales y todos los proyectos como Red Plus. Entonces yo invito a que eso también se anote en próximos comunicados, y no nada más la minería, las hidroeléctricas, las autopistas, todo lo que destruye, sino lo más peligroso, lo que se disfraza de conservacionismo y que embauca hasta las propias comunidades y las está destruyendo por dentro lentamente. Si no, le pedimos a Juan Carlos un comentario. Bueno, nosotros vemos que principalmente, y es por eso también el motivo de esta campaña, la falta de conciencia en las ciudades donde se concentra gran parte de la población de nuestro país y mucha de la economía de nuestro país, se debe principalmente a la falta de información y a la desinformación que existe acerca de los bienes naturales que existen en nuestro pueblo, y también acerca de la forma en cómo realmente puede haber un desarrollo en todos nosotros. Es decir, nos hacen creer que se está acabando el agua porque nosotros nos cepillamos los dientes con el agua abierta, cuando una termoeléctrica gasta millones de litros de agua al día, la quema, la destruye, la envenena, cuando una minera hace lo mismo, y no vemos que la crisis del agua se debe a estas empresas transnacionales y no a la manera en que nosotros estamos actuando. Entonces el gobierno, los medios de comunicación nos hacen creer que la responsabilidad y la causa del calentamiento global y de toda esta crisis, tanto económica como social, que estamos viviendo, somos nosotros mismos, y sí es cierto, somos parte de ella, somos parte del problema tanto en el campo como en la ciudad, pero sobre todo es el sistema de gobierno, es el control que nos está descontrolando como sociedad a todos nosotros lo que lo está provocando. Entonces sí hay mucha falta de conciencia porque hay muchos distractores acerca de todo esto, porque hay mucha desinformación acerca de todo esto, porque hay una campaña para legitimar el despojo, ¿no? Para legitimar una economía de saqueo. Estamos como regresando a la colonia, como decíamos, con una economía de saqueo que basamos que la riqueza va a llegar a nuestro país acabando con nuestros recursos naturales, ¿no? Que realmente es lo que está pasando, y no cuidándolos, no generando, y efectivamente, como dice el compañero, convirtiendo los bienes naturales en mercancías, que bueno, nosotros toda mercancía en el pensamiento capitalista pues estamos acostumbrados que es desechable, ¿no? Y por lo tanto entonces nuestra vida la estamos convirtiendo en desechable. Por eso el motivo de esta campaña es acercarnos, tanto hay tres niveles, tanto acercarnos a nuestros mismos pueblos y comunidades, porque tampoco no toda la gente de nuestras comunidades está bien informada de lo que está pasando, y muchos se dejan llevar por los programas sociales que está llevando a cabo el gobierno para que entonces caigamos en las trampas y en la venta de nuestros bienes naturales. Y por otra parte, hacerle llegar a toda la sociedad en las ciudades, sobre todo esta campaña también está pensada para eso, ¿no? Para buscar Por un lado es hermanarnos entre todos los que tenemos los problemas, pero por otro lado también es salir a las calles con la gente que no sabe qué está pasando este ataque al territorio, y nosotros estamos seguros, porque lo vemos, que si la gente se entera de esta afectación, de este ataque que estamos viviendo, va a responder, va a estar de nuestro lado, porque nadie está en contra de la vida, ¿no? La mayoría de nosotros estamos a favor del futuro, a favor de la vida, pero no sabemos que estos proyectos son de muerte. Entonces, por eso también es la intención de esta cercanía, y lamentablemente quien vive más en las ciudades está más lleno de información, pero esa no es información, es desinformación, y por eso es que también hay una falta de conciencia muy grande. Sí, por la pregunta, señorita, hasta este momento no tenemos así una lista muy formal de desaparecidos, que sí queremos decir la situación muy grave, ¿no? Un ejemplo, en el estado, aquí en el estado de Oaxaca, en San José del Progreso, hasta este momento han sido asesinados 4 compañeros. En el Estado de México tenemos 6 compañeros que por solamente defender el agua están presos. Este es en San Pedro Tlanisco, también este municipio de Tenango. Y así en diversas luchas y organizaciones se van dando cuestiones como esas, represiones, hostigamiento, desapariciones. Yo decía de hasta este momento 22 compañeros presos en Xochicuautla, pero hemos sido víctimas de represión, de persecución, de amenazas de muerte, como el día de ayer a uno de los compañeros del Consejo Supremo recibió llamadas telefónicas y donde lo amenazaron fuertemente, sabían hacia dónde nos dirigíamos, sabíamos a dónde íbamos. Entonces esa es una persecución, ¿no? Son amenazas que están sucediendo en contra de nosotros, y que esto está sucediendo en todas las resistencias que estamos en contra de ese tipo de proyectos. Sí, respecto a tu pregunta, en realidad en todos los lugares donde se están imponiendo los megaproyectos, lo que viene acompañado también viene de un proceso de hostigamiento, de persecución, de desacreditación de todas las personas que están defendiendo el territorio. Muchísimos también, no hay presos políticos, por ejemplo Juan Carlos fue preso político por la defensa del territorio, pero también hay todo un proceso de querer dividir a las comunidades, de dividirlas. Por supuesto que quizá no en todas las luchas hay presos políticos, pero sí hay procesos legales donde ya se empiezan a generar demandas, se empiezan a generar ya cuestiones claras de criminalización, pero no solo de criminalización, sino también de judicialización de la lucha, ¿no? Es una herramienta que viene junto con los proyectos. No solo vienen estas obras, no solo viene la destrucción de la naturaleza, no solo viene la apropiación de los recursos, de los bienes comunes, sino también viene con todo un proceso de criminalización y división. Si hacemos cuentas de todas las luchas, lo que sí hay constante es uno de estos elementos: hostigamiento, represión, criminalización o judicialización. Entonces, y por supuesto, desapariciones y asesinatos, ¿no? Entonces, es una constante en estos procesos. Y por otro lado, también con la otra pregunta, justo la campaña lo que busca es abrir a otros, abrir justamente a las ciudades, que se tome la visión de que estamos interrelacionados, campo y ciudad, estamos conectados. Y el capital lo que ha hecho es querer dividir esta visión, querer decir somos totalmente diferentes, cuando hay una interrelación total, cuando justamente las ciudades se vuelven monstruos de nuestros territorios, absorben muchísima agua, absorben muchísimos recursos. Entonces, por eso también es importante, la campaña hace un llamado, no solo a las organizaciones civiles, a la sociedad organizada, sino también a la sociedad en general, a que se sumen a la campaña, porque es importante combatir juntos. La lucha no solamente es de los pueblos que están defendiendo su territorio, la lucha es de todas y todos nosotros, porque estamos defendiendo la vida, porque queremos un futuro donde podamos vivir bien y donde nuestros hijos puedan vivir bien. Y este tipo de proyectos lo que están haciendo es amenazar este futuro. Por eso el llamado es que se unan todas las personas, y que justo el 20 de noviembre, que va a ser la gran movilización de la campaña, queremos que se incorporen las mujeres y los hombres de todo el país para que también defiendan la vida. No es para que nos apoyen a nuestras luchas, es para que también ellos mismos defiendan la propia vida, que es de todos. Bueno, completando para el estado de Oaxaca la pregunta, el 2000, 2012 se realizó un diagnóstico de defensores y defensoras comunitarias. Se ha quedado hasta ahí, hemos tratado de aglutinar un poco más de información, pero datos del 2012 nos arrojaban que había una agresión por cada 3 días a defensores y defensoras. Esto quiere decir que más o menos en 340 días hubo 120 agresiones. 60% de esas agresiones fueron agresiones directas, ¿no? O sea, golpes, etcétera, etcétera. Y 40% de estas fueron amenazas e intimidaciones. Esa es la constante, como dice la compañera. Estos son números de un seguimiento que se hizo en 2012 a partir de un diagnóstico que se realizó. A partir de este diagnóstico y de otras acciones, por ejemplo, en Oaxaca se crea la Red de Defensores y Defensoras de los Pueblos de Oaxaca. Una red de defensores comunitarios donde se está tratando también de generar esta alianza y este vínculo y tener datos mucho más actuales, digamos, ¿no? Por ejemplo, solo el año pasado, en diciembre, 25, 20 y tantas personas de Oído fueron detenidas en Río Grande, ¿no? Y no me acuerdo bien, ¿cuántas fueron? 24 o 25 familias o personas detenidas en Río Grande en diciembre. A personas, ¿no? Que fueron detenidas por un conflicto también en lógica del territorio que los compañeros están acompañando ahí, la organización de Oído, pero eso, por ejemplo, no se escucha mucho, además fue diciembre y los compañeros y compañeras ciertamente por estar defendiendo su tierra y territorio fueron liberados al inicio de este año, porque se les siguió el proceso y se logró comprobar que no habían hecho ningún delito. Entonces, eso es lo que está pasando, creemos. Y eso es lo malo, el escenario que viene no es un escenario nada bueno para los defensores y defensoras comunitarias, por lo que ya se ha venido explicando en la mesa. Oaxaca tiene una zona económica especial en el Istmo, tiene contemplado la segunda fase de los eólicos, con la segunda subestación que quieren realizar. El Istmo tiene, a partir de las zonas económicas, 2 gasoductos nuevos, la minería a cielo abierto en Ixtepec, pero eso es solo el Istmo, todavía falta lo que va a pasar en el valle y lo que está pasando en la costa y Sierra Sur. Entonces, el escenario no es nada halagador y por eso creemos que es sumamente importante este tipo de iniciativas como la campaña, para aglutinar los esfuerzos a nivel nacional. Y como se ha estado comentando en la mesa, no es para que se adhieran a alguna organización, sino más bien es hagamos conciencia de que finalmente lo que pase en Ixtepec o lo que pase en la costa con Paso de la Reina o lo que pase con los eólicos en el Istmo va a afectar a todos y a todas. Lo que le pase al maíz nativo con los transgénicos le va a afectar a todos y a todas, no solo a la comunidad que está invadida por maíz transgénico, sino a todos y a todas. Y finalmente ese es el llamado, que nos organicemos para defender la vida y la esperanza. Si hay algún comentario más, alguna pregunta, sí. Sí, buenos días. La pregunta es, bueno, más bien el comentario empezando, hay muchas organizaciones que están haciendo desde su trinchera algún movimiento, ya sea de paz, de defensa, de provida, en fin. Y me gustaría saber cómo nos podemos informar, cómo nos podemos unir y sumar a esta campaña. Y sobre todo, ¿cuáles son las acciones que lleva la campaña? Hablamos de defender, pero también cómo lo vamos a hacer, o sea, dónde estaría la asesoría, cómo podemos apoyar, cómo podemos trabajar. Bueno, a nivel nacional la campaña tiene una página que está aquí, que se llama www.defensadelamadretierra.mx. y un correo también a nivel nacional, que es defensamadretierra@gmail.com, y para Oaxaca, particularmente para Oaxaca, es defensadelamadretierraoaxaca@gmail.com. Y ahí están los compañeros y compañeras con un listado para que se apunten los que estén interesados o interesadas en participar de la campaña. Tenemos reuniones, al menos en Oaxaca, más o menos seguidas, para empezar a organizar las actividades que se piensan organizar aquí en Oaxaca. Hasta ahorita, las programadas y consensadas con las demás organizaciones es el foro de análisis el día 21 de julio, el 22 una calenda por la vida en el marco del Día Estatal contra la Minería. También a nivel internacional se celebra, pero en un acuerdo que se tuvo en un encuentro en las huertas de Jutla sobre la minería, se acordó que el 22 de julio se haría una actividad en defensa de la madre tierra y en contra de los proyectos mineros. Entonces, ahora con la campaña hemos conjuntado esfuerzos y hacia el 21 un foro de discusión, reflexión y generación de acuerdos, y el día, para cerrar, el día 22 de julio con una calenda por la vida en defensa de la madre tierra y el territorio, en este marco de tanto del foro estatal como de otras luchas y esfuerzos que se están dando. Y luego ahí, pues las actividades en noviembre, que se nos estaríamos conjuntando con, a nivel nacional, pero están abiertas las actividades, son dos apenas, está la de que se está coordinando con los compañeros y compañeras que son parte del espacio estatal en defensa del maíz nativo, que es el día 29 de noviembre. De septiembre, perdón, 29 de septiembre va a ser el Festival Estatal de Defensa del Maíz Nativo. Esto lo estamos coordinando con el Espacio Estatal en Defensa del Maíz, y son las que apenas venimos consensando, son las que consensamos apenas ayer antier con las organizaciones, pero el espacio está totalmente abierto para seguir haciendo propuestas de acciones y de actividades. Lo otro que la campaña desde Oaxaca lo que pretende es no… Muchas organizaciones, muchos colectivos, muchos espacios ya tienen actividades programadas. Entonces la invitación es que se sumen con sus actividades, o sea, para que no se multipliquen y se haga más carga de trabajo, sino… No es cuestión de descubrir el hilo negro, ¿no?, sino más bien la cuestión es descubrir los vínculos y las articulaciones que tenemos y potenciarlas. Entonces, si hay quien tenga, don Pedro, que ya tiene ahí un encuentro de economía solidaria, pues se hace en el marco de la campaña nacional, y entonces la campaña nacional respalda lo que se hace en economía solidaria o respalda las acciones en Chimalapas con Miguel. Entonces, de eso se trata, o con los compas de la Sierra Norte, ahora que 24 y 25 tienen un primer encuentro sobre minería en la Sierra Norte. Entonces, también se va a hacer en el marco de la campaña nacional ese ya. Entonces, es la idea de ir como aglutinando estos esfuerzos que parecieran dispersos y hacerlos en el marco de la campaña nacional, y poder ir platicando si es necesario, como ya lo dijo el compañero, o bueno, la lectura, salir a otros lados a dar a conocer, a otras regiones del estado, a dar a conocer las actividades de la campaña, qué es la campaña y qué pretendemos con ella, ¿no? ¿Algún comentario más de la mesa? De los compañeros y compañeras. A ver, Samantha. Sí, en esta página ustedes van a poder ver, hay todo una recopilación de información de todas las luchas que son parte de la campaña, es como una ficha que viene, donde ustedes sepan qué está pasando en las diferentes partes del país ante la defensa del territorio. Entonces, bueno, también ahí es una forma de informarse, de vincularse y de empezar a tener más información de todo lo que pasa en el país. También la campaña lo que llama justamente es a encontrarnos, ¿no? Entonces, como dicen, aquí en Oaxaca ya hay una organización y así hay otras 7 regiones en el país que estamos haciendo lo mismo. Nos estamos reuniendo, organizando entre varios estados con colectivos y con organizaciones y con gente pues que en lo individual quiere sumarse. Entonces, esa es la idea de ir sumando esfuerzos. Pues nada más agradecer su tiempo de ustedes y pues agradecerles que ustedes sean portavoz de esta campaña y que pues que sea que en defensa de defender a nuestra madre tierra, pues creemos que ustedes pueden ser un vínculo muy importante para las demás personas, a las comunidades, o sea que necesitamos ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo defendernos. ¿Cómo llegarle al pueblo? Ese es el problema. Entonces, nosotros hemos revivido a un grupo de luchadores, que los llevamos ya por primera vez a San Mateo, con un luchador mantiero que se llama el Ecologista Universal. Ellos están dispuestos, nada más si se les paga un poquitito en sus gastos, a ir a cualquier evento y hacer una lucha libre del pueblo para jalar la atención con mensajes. Entonces, pues, llevarlos a los 4, por ejemplo, a San Mateo, nos salió como en unos, con todos esos gastos pagos, como en unos 10,000 pesos, menos como 8,000 pesos, eran 5, 6 compañeros, dos parejas, el entrenador y el árbitro. Y eso jala mucho la atención. Ellos están dispuestos fines de semana, con tiempos, se les paga el traslado, los gastos y una percepción de 1,000 pesos a cada uno, y eso jala mucho la atención. El que esté interesado y pueda sufragar, con mucho gusto yo los contacto. Pues muchas gracias. Volvemos a recordar, quien esté interesado en incorporarse a las actividades de la campaña, pues ahí está la compañera Dalila con un registro, a que dejen sus datos y sean convocadas para la próxima reunión de la campaña en Oaxaca. Muchas gracias por su presencia y seguimos caminando.